que quieran escuchar aquí en este espacio. Y bueno, agradecer a la gente que ha estado en contacto, que ha estado pues pendiente de la programación de Radio Chinelo a través de estos 3 años de trabajo, de esfuerzo, pero de mucha satisfacción. Y bueno, pues esperando que hayan tenido pues estas fiestas en compañía de sus personas queridas, pues es momento de regresar un poco a la realidad, un poco a pues con noticias lamentables pero urgentes de difundir. Y bueno, para eso estamos acá en Las Brujas de Venus, pero el día de hoy pues más bien es un espacio de festejo y a mí me da mucho gusto estar bien acompañada aquí en la cabina de Radio Chinelo, de 3 camaradas, que más que invitadas, pues son parte de este espacio, son brujas también, son chinelas también, así que pues yo feliz de estar muy bien acompañada en este momento, y pues del otro lado de el vidrio ese, que a veces siento que no sirve de mucho, pero pronto vamos a tener una cabina más chida y mucho más funcional. Pero del otro lado está Víctor, como siempre, acompañándonos, súper movido, haciendo controles, y pues nos puso una rolita antes de iniciar esta transmisión en vivo. Esta rola, Desnuda Madrugada, de Rebeca Lane, que pues bueno, es una camarada que nos da mucho, mucho gusto escuchar siempre y que a través de la música pues nos enseña pues a mantener, a resistir y a pues expresarnos, a no callarnos. Y bueno, ella lo hace a través de el hip hop. Así que pues esa fue Rebeca Lane con Desnuda Madrugada. Y pues vamos a comenzar con la información. Bueno, antes por supuesto saludar a la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras. Hay bastante bandita el día de hoy y eso nos da mucho, mucho gusto. Dice Juana la Loca que llegó, se le ponchó la llanta del coche, pero llegó muy a tiempo para escucharnos, así que le mandamos un beso y un abrazo a Juana la Loca, que ya está conectadísima y que seguramente hará comentarios el día de hoy, como siempre. Saludo también a las camaradas, compañeras del alma y del corazón de CIMAC, a todas las camaradas de CIMAC, que además nos pusieron un letrerito bien bonito en las redes sociales y le pusieron ahí una brujita y todo el show bien armado, así que muchísimas gracias. Y bueno, pues son, ya les pusimos ahí que son mentoras, son las grandes que seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Y bueno, CIMAC siempre ha sido parte esencial de nuestro trabajo, y bueno, le mandamos un beso especialmente a Yunuen Rangel Medina, que nos está escuchando. Si nos está escuchando con la bandita ahí en Tlatelolco, pues le mandamos un abrazo a todos y a todas, y a ella un beso especialmente. Y pues también está Sirenia, y está Lucía, y está Fabi, y bueno, un montón de camaradas ahí en CIMAC, a quienes le mandamos un beso y sobre todo un agradecimiento por ser parte fundamental de este espacio. Saludamos también a Elio Sarmenta, que ahí estuvo, que dice saludos para la banda, y que ahí estuvo ayudándonos con la prueba de sonido antes de iniciar el programa. Está Sergio Leal también, le mandamos un abrazo, que ha sido parte pues también de este proyecto desde el inicio. A Elenay Abarca, que dice felicidades por el aniversario, y saludos a Sunen, así que ahí tienes la porra, Sunen, en el Instituto de la Juventud. Y bueno, le mandamos un besote a Elenay, a Rosario Baena, que también está escuchando y que nos mandó mensajito, que escucha en la oficina. Y ¿quién más está por ahí? Lucy Carriles está también, que dice saludos a la red de Matamoros, pues un abrazote muy, muy, muy grande. A la red de Matamoros, a la red de periodistas de Matamoros, que bueno, también nos dan un ejemplo de verdad admirable de cómo en ese contexto de extrema violencia, en condiciones sumamente complicadas, pues ellas siguen, intentan dar la información y bueno, siempre con poniendo pues en riesgo su vida, su seguridad. Entonces pues las acompañamos y les mandamos un abrazo muy fuerte desde Cuernavaca, que digo, la situación no es tampoco tan distinta, pero bueno, reconocemos que las condiciones allá

están en www.cimacnoticias.com.mx por si pues quieren saber algo más a profundidad, y por supuesto pues están en las redes sociales para cualquier duda que tengan sobre los temas que abordan cada semana en el teaser semanal. El día de hoy pues les comentaba que estamos celebrando el tercer aniversario de Radio Chinelo. Justo hoy, 8 de enero, es el cumpleaños número 3 de la radio, y el próximo domingo 12, pues es el tercer aniversario de Las Brujas de Venus. Saludo a Karen, que nos está escuchando desde el departamento 224 del edificio F, allá en Tlatelolco. Le mandamos un besote hasta allá, y pues nos da un montón de gusto que nos esté escuchando. Pues vamos a iniciar con esta charla, porque si no ya ven que luego nos dan las 8 de la noche y queremos seguir platicando. Están aquí tres mujeres que pues son camaradas, son compañeras de Radio Chinelo, de Las Brujas de Venus, y que pues en esta ocasión vienen a compartir con la gente que, bueno, mucha gente conoce su chamba, y pues para la gente que no la conozca, pues nos van a platicar. El tema de hoy quisimos hacerlo de esta manera, y precisamente va a ser el tema con el que vamos a entrar, porque pues muchas veces, sobre todo desde hace un año, con este nuevo gobierno estatal aquí en el estado de Morelos, pues han surgido pues muchos mitos, muchas especulaciones, pues la gente pues siempre habla, siempre hay como de qué hablar, y pues la verdad es que hay demasiadas contradicciones, ¿no? En el estado, en cómo se han llevado las cosas. Si recordará, pues la gente de acá de Morelos, pues el año pasado estuvimos en el proceso electoral, pues ahí dentro, queriendo pues intentar que se diera un proceso democrático, un proceso limpio, no solo a nivel federal, que bueno, ya sabemos cuál fue el resultado, sino también a nivel estatal, pues desde la sociedad civil, desde el movimiento estudiantil, juvenil, pero también el movimiento amplio, el movimiento social amplio, pues intentábamos que las cosas se dieran de la mejor manera posible. Sabíamos un poco como las consecuencias de pues volver a esos partidos políticos pues ya con mucho colmillo, por supuesto, de repetir un sexenio más con el PAN, pues era prácticamente imposible de soportar. Y bueno, intentábamos de cierta manera, pues siempre tratando de tener una postura crítica, pues de pues decirle a la banda, a la gente, a la sociedad, que participara, que se diera cuenta, que no importaba por quién votabas o no votabas por uno o por otro, sino más bien que le entrara la participación que ejerciera la ciudadanía. Y bueno, en ese afán pues estuvimos ahí metidas en el movimiento Yo Soy 132, en el movimiento social amplio, que pues por supuesto un proceso electoral pues agita, ¿no? Agita a la sociedad, queremos saber qué es lo que pasa, qué es lo que viene sobre todo. Y bueno, a un año de este gobierno, que no solo fue el federal, que no solo fue el estatal, sino también en los municipios del estado de Morelos, pues hubo cambio de gobierno, y pues bueno, la situación ha sido pues un poco voluble, digamos. O sea, muy al principio había como mucho sentimiento de esperanza, como de que las cosas iban a cambiar. Veníamos de un proceso estatal pues muy complicado, con mucha violencia, digo, particularmente para Radio Chinelo y la gente que participamos en el movimiento por la paz con justicia y dignidad, pues también teníamos como todavía esa carga de lo doloroso, de la rabia que nos había provocado y que nos sigue provocando lo que sucede pues todos los días, ¿no? El hecho de que no haya manifestaciones nacionales por el asesinato de alguien, pues no quiere decir que deje de suceder. Todos los días seguimos viendo en los periódicos, en los medios, pues el extremo ya al cual ha llegado la violencia, y el estado de Morelos es pues un foco rojo en este sentido. Pero entonces llevamos un año como antes del proceso electoral, pues como muy aguerrido, como muy de salir a las calles, como muy público, ¿no? Estábamos todo el tiempo pues manifestándonos y demás. Y después, pues con el cambio de gobierno, digamos que se acomodaron un poco las cosas, o en esas andamos, o las personas. Y pues estamos ahora en un momento, digamos, importante, porque es prácticamente la mitad de los gobiernos municipales, ¿no? Que se va como súper rápido, y pues el inicio de este gobierno estatal y, por supuesto, federal. Pero entonces, a nosotros, y aquí en Las Brujas de Venus lo retomamos varias veces ya, pues siempre vamos a aplaudir que a esas instituciones y a esos gobiernos, que además son de todos y de todas, no son de unos cuantos, aunque eso parezca y aunque eso pues intenten demostrar ciertas personas, pues los gobiernos y las instituciones se construyen entre todas las personas. Y entonces el hecho de que llegue a esos espacios de toma de decisiones, pues la banda que ha trabajado, que ha pues caminado en conjunto con la gente, intentando construir otro tipo de condiciones desde hace muchos años, ¿no? Porque no es algo nuevo, pues es algo que siempre hemos aplaudido, y que los resultados pues se notan. Poco, mucho, pues lo que, más bien lo que se les permite, ¿no? Muchas veces no se logra todo lo que quisiéramos, pero el saber que hay gente dentro de esas instituciones que está haciendo la chamba, que podemos poner las manos al fuego por ellas y por ellos, pues creo que muestra una realidad distinta. Entonces, en este momento están aquí en la cabina conmigo tres mujeres, pues que yo admiro y respeto y quiero mucho, y pues las presento. Está Jessica Rivera, que además es chinela desde el origen de este proyecto. Ella fue de las personas que pues estuvo en el grupo fundador, y bueno, aunque luego no le guste mucho que lo digamos, pues ella sigue siendo chinela y seguirá siendo hasta que este proyecto se termine, o sea, en muchos, muchos años más. Entonces, pues está aquí Jessica Rivera. Ella está ahorita trabajando en el Ayuntamiento de Jiutepec. Está en el área de difusión y comunicación, en la dirección de difusión y comunicación del Ayuntamiento de Jiutepec, y pues vino hasta acá para estar en Las Brujas de Venus en este programa de aniversario. También está Sunen Carvajal, que bueno, ya también ha estado en Las Brujas de Venus, y que está en el Instituto Morelense de la Juventud, pues ahí chambeando con proyectos de equidad y desarrollo del Instituto Morelense de la Juventud, y pues ya ha estado acá también en Las Brujas de Venus. Y Ale Rangel, que es la primera vez que te tenemos acá en cabina y nos hace inmensamente felices. Ella es gestora cultural desde hace, bueno, con una experiencia muy, muy amplia. Hemos trabajado en diferentes momentos con Ale y con toda la banda que, pues a través de la cultura es su manera de resistir y de construir condiciones distintas en esta sociedad. Así que, pues yo quisiera que iniciáramos la charla con precisamente con este tema que mencionaba Sunen, de cómo se han, pues un poco la información, la gente, todo lo que dice, todo lo que surge, que de repente no sabes bien a quién creerle y a quién no, y hay demasiados mitos, pero también hay espacios para crear realidades, y es precisamente lo que vamos a intentar en este espacio, que nos va a platicar precisamente de esto. ¿Cómo se da la relación ¿Cuál es la importancia de trabajar en conjunto entre sociedad civil y las instituciones cuando el discurso que más bien nos enseñan o nos tratan de insertar en el chip desde que nacemos es que unos están de un lado y otros están de otro, ¿no? Y entonces si te pasas de un lado para otro, pues ahí apareces como que como traidor, como que como tibia, ¿no? Como que no das ni para un lado ni para otro. Y pues bueno, ¿cómo ha sido este trabajo? Y sobre todo, que es como una parte sumamente importante en este espacio, ¿cómo es en ese proceso de más bien transformar y decir es que la sociedad civil tiene que trabajar en conjunto con las instituciones y de vuelta, cómo es el ser joven, el ser mujer, ¿no? El venir de un proceso social de lucha y de repente entrar en estos espacios y, bueno, las reacciones súper encontradas que seguramente pues estaremos platicando en este momento. Pero Sunen, pues iniciamos contigo y, bueno, les agradezco a las tres que estén acá conmigo acompañándome. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación a las Brujas de Venus otra vez. Me da muchísimo gusto estar aquí. Y una felicitación enorme a los compañeros de Radio Chinelo. Los admiro mucho por este proyecto que han hecho. Y pues son 3 años y yo creo que sí vale la pena como hacer una mención, ¿no? Importante. Muchas felicidades. Bueno, con el tema que me estás platicando, Bruja, este de la contradicción entre sociedad civil e instituciones, pues sí, o sea, muchas veces se piensa que si te pasas de una a otra eres un traidor, ¿no? O sea, de que solamente puedes ser sociedad civil o puedes trabajar en instituciones. ¿Por qué? Porque sociedad civil muchas veces se la pasa observando o juzgando o pidiendo, exigiendo a las instituciones. Que está bien, que ese es su trabajo, ¿no? O sea, está perfecto. Entonces, muchos piensan, ¿cómo es posible que tú estabas gritándole a la institución, que tú estabas gritándole a gobierno, exigiéndole a gobierno, y ahora tú eres gobierno, ¿no? Bueno, entonces, hay que aclarar muy bien que lo que sociedad civil pide o exige a gobierno, o sea, el problema no es gobierno, sino las malas políticas de gobierno, ¿no? O sea, los malos programas de gobierno, o cuando es gobierno solamente, bueno, recurre a favoritismos, recurre a, bueno, ya todas las cosas que sabemos, ¿no? Que hay adentro de las instituciones. Entonces, ese es el problema principal, ¿no? O sea, que primero hay que aclarar que no es en contra de gobierno, sino en contra de las malas políticas de gobierno. Por eso yo creo que no hay ninguna contradicción entre ser primero sociedad civil y ser después gobierno, porque lo único que cambia es la forma de trabajo, y es precisamente eso, la forma, ¿no? Y es de hecho es bien importante como ver estas diferencias de trabajo, diferencias de formas de trabajo. En una institución a veces parece que vale más la hora de oficina, las horas de oficina, que los resultados, ¿no? En sociedad civil no. O sea, en sociedad civil es más importante el resultado que generes que las horas que estás sentado en tu escritorio frente a la compu. Eso tendríamos que aprenderlo nosotros en las instituciones y por eso cuesta muchísimo trabajo. En gobierno tienes que rendir cuentas porque estás siendo observado, estás siendo juzgado, ¿no? Todo el tiempo, porque precisamente recibes un salario, ¿no? En sociedad civil hay mucho trabajo voluntario, no todos reciben salario, ¿no? Entonces, pues esto es como, o sea, batallamos también, cuando yo era sociedad civil, batallábamos también con la cuestión de los recursos, ¿no? En gobierno también se batalla con recursos, aunque parece que no, también se batalla porque también tienes que pelear por esos recursos y todavía tienes que pelear con una burocracia gigante que pasa los recursos quién sabe por dónde para que al final te llegue nada más la mitad de lo que pediste y que no se pueda aplicar en lo que tú quieres, ¿no? Entonces, o sea, son formas diferentes de trabajo. Y ahora, con esto de que no hay un sueldo seguro en sociedad civil, pues esto hay que recalcarlo porque esto significa que entonces es más trabajo por conciencia, ¿no? Que es trabajo porque es gente comprometida realmente con la sociedad, con las causas ambientales, sociales, políticas, de participación juvenil, las causas culturales, etcétera. Y que es realmente el compromiso que tiene la gente por ampliar, ¿no? Todos esos espacios de participación en diferentes temas. Y en gobierno, en una institución, no es requisito tener conciencia social, ¿no? Entonces, esto es muy difícil, esto es muy fuerte, porque en sociedad civil sí. Entonces, al contrario, yo creo que para acceder a una institución de gobierno, o sea, desde mi punto de vista, todos deberían haber pasado por sociedad civil, ¿no? O sea, porque si no, o sea, no tienes gente, no, garantía de trabajo, o sea, gente que te garantice que trabaje y que tiene conciencia y que está realmente comprometido, ¿no? O sea, y para estar en un puesto de gobierno, de administración pública, necesariamente tienes que estar comprometido con la sociedad, si no es carrera política, nada más, y no, o sea, por por profesión, no por convicción, ¿no? No por una, o sea, real convicción. Entonces, por eso sí, nosotros en el Instituto de la Juventud hace un año que llegamos, la primera convocatoria que lanzamos fue para becarios, pero el requisito era que fueran becarios que pertenecían a la sociedad civil. Precisamente por eso, porque queríamos ampliar este trabajo en conjunto entre gobierno y sociedad civil, ¿no? Entonces llegaron un montón de becarios que todavía siguen trabajando con nosotros, que vienen de colectivos de artes, de colectivos de medio ambiente, unos que estaban formando su AC y que ya en este proceso de un año ya la formaron, ¿no? Ya se hicieron sociedad civil, bueno, etcétera, ¿no? Entonces eso garantizó que el trabajo fuera muchísimo más fructífero. Ya era gente que ya venía con experiencia, que ya se fueron a trabajar, que pueden así poner el alma en los proyectos, ¿no? Y como con temas muy específicos. Y temas específicos, claro, comunicación, ¿no? Etcétera. Y que no van ahí por un puesto o por una beca, ¿no? Entonces ya, bueno, eso es muy importante, ¿no? Valorar como ese trabajo sociedad civil. Y ahora, luego me preguntabas aparte de cómo lidio esto de ser joven y ser mujer cuando llego a la institución, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque al llegar a una institución, la institución tiene como por característica el ser vieja, o sea, como por las características, ahorita lo explico, y el ser también masculina, ¿no? Claro. ¿Por qué? O sea, por el mismo papel del Estado, o sea, el gobierno, que juega el papel del Estado, ¿no? Entonces, si llega una mujer y joven, o sea, uy, es una contradicción como muy fuerte porque tienes que pelear contra ese gran Leviatán, que es el Estado, ese gran ente político, que es viejo y machista, no solo masculino, sino machista, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, pues, el uso, o sea, el poder, ¿no? Es el uso de la fuerza legítima, el que tiene que ser violento, tiene que ser dominante, tiene que aplastar a los que no estén de acuerdo, tiene que ser represor, ¿no? Esa es la figura del Estado. El Estado tiene una figura, o sea, de origen, o sea, es machista, ¿no? Es una figura masculina. Y también es viejo porque no quiere cambiar, es tradicional, ¿no? No se adapta, a fuerza tiene que ser su voluntad, tiene que ser como necio, ¿no? Entonces la institución como que de forma, de estructura, así es. Entonces imagínate que llega alguien de sociedad civil que ha trabajado completamente diferente, ¿no? Al llegar a gobierno y se encuentra, o sea, con este Leviatán viejo, grande y poderoso, o sea, que trata de dominar y trata de aplastar todas las ideas nuevas y jóvenes. Entonces sí es como muy, muy difícil. Entonces esto vale la pena decirlo porque es ahí, a partir de ahí, de esa estructura, de esa misma concepción que se tiene del Estado, de la concepción que se tiene de las instituciones, desde dónde tendríamos que empezar a transformarlas, ¿no? O sea, entonces, ¿qué diferencia que fuera un Estado con características un poco más sociables, ¿no? Más comunicativas, más de que permitiera, más que desarrollara procesos, no tanto que dominara, ¿no? No tanto como esa violencia, ese control o ese poder, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido difícil, ha sido como muy complicado, pero poco a poco se han surgido como los proyectos y es por la gente de sociedad civil que se ha incorporado en los puestos institucionales y también por la gente que está en instituciones que sigue de acuerdo en trabajar con sociedad civil, ¿no? Y sociedad civil que lo permite, porque hay muchos que dicen que en esta lógica de no quiero nada de gobierno, pero hay muchos, o sea, que sí. Y esta gente se pierde muchas grandes oportunidades, ¿no? O sea, hay grandes oportunidades porque hay gente que ya hemos vivido eso, que estamos de acuerdo en apoyar proyectos de sociedad civil y pues oportunidades se pierden por esta visión cerrada de que es contrario, ¿no? Sí, yo creo que eso es una de las cosas que más he escuchado en este último año, sobre todo en este nuevo proceso del primer gobierno de izquierda, con sus comillas, con sus asegúnes, pero bueno, el primer gobierno de izquierda llega al estado de Morelos y de repente pues no sabemos. O sea, yo creo que hasta nosotros nos pasa, ¿no? Que no sabemos qué sí, qué no, porque pues hace un año estábamos así como, o sea, bien lo dices, ¿no? Afuera del Congreso todo el tiempo, afuera del Palacio de Gobierno todo el tiempo, haciendo manifestaciones, exigiendo, y de repente llega, digo, no Graco, porque, bueno, no es para nada suficiente, sino toda esta gente que estaba trabajando, que sigue trabajando con la sociedad civil y de repente no sabes, yo creo que de ninguna de las dos partes sabes bien cómo manejar la situación, ¿no? O sea, no sabes cómo pedirlo para que no parezca que le estás pidiendo un favor a tu amiguita, pero también no sabes cómo, qué sí recibir y qué no, porque por el qué dirán. O sea, es una situación mucho más complicada, yo creo, que de lo que nos imaginábamos, ¿no? Entonces, esto que dices de que muchas veces hay organizaciones, hay colectivos, que de repente dices, bueno, pues se puede dar recursos, se pueden hacer actividades, y de repente dicen, no, porque con la institución no voy. Y digo, es muy respetable, pero ahí dices, bueno, pero ese dinero nos pertenece, ¿no? Ese dinero está hecho para actividades culturales, para actividades de género, sociales, etcétera. Y entonces, ¿en dónde quedan esos recursos que tú no quieres tomar porque sientes que, pues, ya la estás regando, ¿no? Entonces, pues, hablando de eso, yo creo que a nivel municipal, y está aquí Jessica Rivera precisamente para platicarnos acerca de esto, pues no solo la entrada de compañeros, compañeras que pues han trabajado durante muchos años, ¿no? muchos años en proceso social, no solo la entrada de ellos y ellas, sino también las convocatorias que se han hecho en este año, que yo creo que si hiciéramos como una revisión histórica, pues digo, no sé si solo en Jutepec o a nivel estatal, pero se vería la diferencia, ¿no? Yo que crecí en el municipio de Jutepec, puedo decir que las cosas son muy distintas y que hay cosas que nos rebasan, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de los dineros, de los impuestos, o sea, todo eso que, por supuesto, pues genera mucho descontento y pues condiciones precarias para mucha gente, pero en lo que, digamos, en lo que sí se puede hacer, en lo que sí se puede avanzar, pues ver que se chambea todos los días para generar otro tipo de condiciones, pues hace sentir, pues además, mucho orgullo, ¿no? Porque pues son gente que conocemos, que han estado ahí en pie de lucha y que no se rinden, ¿no? Y que una cosa no significa la otra y que el estar en los gobiernos, en las instituciones, pues no significa para nada claudicar, ni mucho menos en la lucha social. Entonces, pues acá, Jessica Rivera, pues que nos platique que sobre las convocatorias, sobre todo las convocatorias de comunicación, que es en donde estás y que se relaciona, por supuesto, con cultura, con juventudes y demás, y en el municipio de Jutepec. Yes. Gracias, Brujita, gracias por invitarme otra vez a Radio Chinelo y a las Brujas de Venus, que me gusta mucho venir porque me dejan hablar mucho. Pues primero quiero, firmar lo que dice Sunen, ¿no? De que no hay esta dicotomía entre sociedad civil y gobierno. Creo que más bien ese ha sido como un error que ha sido bastante conveniente para la gente en el poder, el separar y tener lo más lejano posible a la ciudadanía de la participación social, de la construcción de comunidad, de la construcción de políticas públicas, de la construcción incluso de las decisiones que tienen que ver con cuántos impuestos vamos a cobrar por la basura, cuántos, ¿no? Entonces, bueno, esta experiencia que yo tengo ya este año, que se cumplió ya un año de mi participación en un espacio que es una función pública, pues me deja como muchas reflexiones, una, pues que es una gran responsabilidad, ¿no? Asumir una función pública y que sí es bastante a veces lamentable que pues hay mucha gente que a veces llega a esos espacios más por su participación política en esta participación política, de esta concepción de la participación política como unipersonal y unilateral en cuanto a los objetivos, por un lado, y por otro, pues que sí, de repente faltan muchos perfiles, ¿no? Que puedan asumir, pues la construcción de una función pública, porque desafortunadamente no basta con tener buenas intenciones, sino que la responsabilidad del ejercicio del poder y del ejercicio del gobierno, pues finalmente la ciudadanía te lo señala y te lo reclama pues, todos los días, y lo sabemos las y los activistas, pues que estamos de este lado y que no lo dejamos de ser, y que bueno, finalmente la función pública es por un espacio de tiempo corto y que seguiremos trabajando siempre desde este otro lado, ¿no? Yo creo que para todos los gobiernos y para todas las actividades de poder que impliquen pues decidir el futuro de la gente en lo más mínimo y en lo más cotidiano, pues tiene que haber un contrapeso y tiene que haber siempre alguien del otro lado que cuestione, ¿no? Y a nosotros a veces como ahora se escucha raro, pero funcionarias y funcionarios públicos, pues a veces nos enoja, ¿no? Dices, ay, estoy dando lo mejor de mí y me cuestionan, ¿no? Pero dices, bueno, es que pues te tiene que cuestionar, porque finalmente siempre la población va a exigir más allá de lo que tú haces, ¿no? Y siempre va a ser como ese equilibrio que sea tu brújula y que te vaya diciendo vas bien o vas mal, ¿no? Porque también, pues una desde adentro ve como toda esta responsabilidad social y toda la bola de tareas que se te acumulan, pero pues la población lo único que ve es, no le importa si hiciste 10 cosas hoy, le importa ver resultados en su vida, y eso es una responsabilidad muy fuerte y pues no es tan sencillo resolver. Desde la vida municipal, pues se aterrizan un montón de cosas, ¿no? Desde los programas federales, estatales, la vida misma pues de la comunidad, las ayudantías municipales, pues todo lo que determina que por lo menos en una calle haya luz, haya pavimentación, haya... Entonces, mi trabajo es la comunicación, ¿no? El poder llegar a la ciudadanía, hacer llegar a la ciudadanía lo que hacemos, pero también pues tratar de mantener una vinculación entre lo que hacemos y lo que la ciudadanía busca, ¿no? Y aquí, pues algo fundamental y creo que muy importante han sido las redes sociales. O sea, yo creo que toda esta institución burocrática de la que la SUNEN, que suscribo, ¿no? Que es, pues se ha construido a lo largo de los años un estado rígido, burocrático, pesado, que a veces más que ayudar, pues ha alentado todo lo que a veces podría ser mucho más sencillo. Y creo que las redes sociales, yo lo vivo a través de la comunicación, nos ha permitido que si hay un bache, ya no mandan una carta dirigida a la presidenta y a Obras Públicas diciendo que hay un bache. Le toman una foto al bache, la suben a Twitter, a Facebook, y le dicen, le vamos a poner un pastel porque lleva un año, ¿no? Y bueno, pues es como padre también desde este lado decir, bueno, ¿no? Hay un montón de herramientas en las que la gente puede, manifestar su enojo y manifestar su angustia, y aunque de repente, insisto, desde el espacio de poder a todos los funcionarios o funcionarias de enoja, ¿no? Y dices, ay, otra vez, pues te enseñan tus errores, ¿no? Y tenemos que estar como dispuestos a eso, y sobre todo si venimos de una tradición en la que tratamos de aportar lo mejor para construir una sociedad diferente, y estos 3 años de Radio Chinelo, de seguimos soñando, pues implica eso, ¿no? Seguimos tratando de construir, tratando de aportar, tratando de que nuestro entorno sea mejor desde la función pública, desde la sociedad civil, desde donde podamos, pero pues tratando de aportar a hacer un cambio cultural. Yo quiero darle ahorita la palabra a Ale y regresar al ratito en el tema de la cultura colectiva, de la participación social, ¿no? De esta cultura que no existe, de participar, pero que también existe tradicionalmente en muchos lugares, y en el que siempre, pues desafortunadamente, ha habido esta dicotomía, ¿no? De la sociedad por un lado, el gobierno por otro lado, y que muchos gobiernos se han construido y han tratado de construir una cultura política específica, ¿no? De te doy a cambio de, ¿no? Te doy a cambio de que participes, te doy a cambio de que votes. Entonces, llegamos como tratando de cambiar muchas cosas, y la cultura colectiva trae un chip que poco a poquito hay que irlo cambiando, ¿no? Poco a poquito. Ahora, por ejemplo, el 8 de marzo tratábamos de celebrar, bueno, de conmemorar el Día Internacional de la Lucha de las Mujeres por sus derechos, por un montón de cosas, y de repente, pues, funcionarios del ayuntamiento y la misma comunidad espera regalos, espera una fiesta, espera que le traigas flores y alguien que cante. O sea, está complicado porque habla de cambiar toda una cultura colectiva que desde los gobiernos se ha impulsado y que no les ha importado y que además les ha beneficiado que sea así, pero también pues que muchos hemos sido cómplices y que debemos de ir como cambiando, ¿no? Debemos de tratar de ir aportando a cambiar esta cultura colectiva de participación social, de comunicación y de dirigirnos pues al otro y a la otra, ¿no? Entre nosotros a la hora de hacer política y de hacer comunidad, que finalmente hacer política es preocuparnos por la comunidad y hacer algo en torno a ella. Y creo que pues la parte más difícil, digo, no me preguntaste los retos, pero ya me adelanté, como que la parte más difícil es esa, ¿no? La cultura de la comunidad, pero también la cultura de la función pública, que está muy arraigada y que lleva como muchos años y que pues poco a poquito hay que ir cambiando, ¿no? Pues sí, es lo que platicábamos hace un momento que le preguntábamos a Ale, y ahorita va seguramente a ahondar más en el tema, sobre esta construcción comunitaria, esta construcción colectiva, a través de consultas de la ley de cultura para el Estado de Morelos, ¿no? Que es, que ha sido un tema que, digo, tú lo conoces mejor que nadie y que han estado años y años y años intentando, construyendo, modificando, escribiendo y sobre todo, pues buscando las maneras de hacer participar a la gente, ¿no? Y lo decías hace un momento, pues muchas veces hacemos este tipo de actividades en donde pensamos que por el simple hecho de ponerlo en las redes sociales y demás, pues la gente va a llegar y se va a interesar y va a estar súper emocionada de ser parte de la construcción de una ley de cultura y de repente pues llegamos con toda la chamba que han hecho a las consultas, a los foros municipales y pues no hay la participación que esperábamos, ¿no? Y pues vemos, seguimos viendo, sin importar el partido del cual se trate, seguimos viendo estas dinámicas en donde se necesita dar algo a cambio de que la gente vaya, participe o por lo menos vaya y se siente, ¿no? Entonces, pues es una situación bien complicada porque pues quisiéramos no ser parte de eso, ¿no? Y lo platicábamos, por ejemplo, el año pasado en el festival, en el tercer festival Todas las Voces, que pues el grupito de 8 personas que organizábamos, pues estábamos extasiados con que venía el Mastuerzo y con que venía Palomares y con que venía, que teníamos las mesas de discusión y de repente ver que la banda no llega, aun cuando lo haces en foros universitarios, por ejemplo, y que los estudiantes, las estudiantes, nomás, ¿no? Pues es, digo, ya después vienen satisfacciones tan grandes como la presentación, estaba platicando en esta semana, la presentación del informe, por ejemplo, de CIMAC, del informe diagnóstico sobre violencia hacia mujeres periodistas, cómo se llenó el Palacio de Cortés, y ahí estuviste también, Ale, organizando y convocando, y pues una de las cosas que yo más admiro es como la dedicación, ¿no?, que tienes siempre. Te dije, ahorita eres la persona más puntual del mundo mundial, ¿no?, porque 4:20 y 4:20. Entonces, ese tipo de cosas que muchas veces, sobre todo decía Sune, ¿no?, o sea, en las instituciones tienes que cumplir un horario, ¿no?, y si no llegas, pues te descuentan, y entonces ahí más bien vas llegando temprano por obligación más que por otra cosa. Pero todo este trabajo que se hace desde sociedad civil y que confían, o más bien dan por hecho que las instituciones están obligadas a responder a las necesidades de la sociedad, pues es el trabajo que tarda más, evidentemente, uh-huh. Cuesta mucho más trabajo, uh-huh. Pero el día que se logre, por ejemplo, esta ley de cultura, seguramente el que hayan estado sus manos, sus plumas, sus mentes ahí, pues va a ser la gran diferencia a que si siguen saliendo ahí nomás de adentro del Congreso como pan caliente o se detienen miles de años, ¿no? Entonces, Ale, que nos platiques pues esta experiencia con toda la pues el trabajo que tienes en este tema de la cultura, cómo ha sido. Y pues eso, la opinión sobre este cambio, este año, las instituciones, la sociedad civil, ¿cómo lo ves, Ale Rangel? Pues primero que nada, yo también quiero felicitar a Radio Chinelo, por supuesto, cantarle las mañanitas rapidísimo, y estas son las mañanitas. Darle un fuerte abrazo al programa Las Brujas de Venus, que estoy muy contenta por ser la primera vez, pero no solamente ser la primera vez, sino que siguiéndolas también llevo un buen ratito. Y como bien dices, apoyando, participando, trabajando en conjunto, bueno, pues mucho más. Entonces, me uno a esta celebración, estoy muy contenta y esperamos que esto sean los tres de muchísimos años en los que larga vida tenga esta radio alternativa, que es importantísima y nunca va a dejar de ser suficiente esta información. Esto es parte de lo gran problemática que tenemos, ¿no? Es una radio informativa, una radio concreta y objetiva, que es justo lo que nos ayuda a cada una de las instituciones de las cuales tú ya mencionabas, tener como elementos, herramientas para que podamos tomar decisiones. Y bueno, pues sí, al respecto de un poco también rescatando lo que nos platicaba Sunen, lo que nos platicaba Jessica, y con todo el trabajo que se sabe que se está desarrollando en el estado con respecto a la ley de desarrollo cultural, y lo menciono de esta manera porque por supuesto ha habido algunas controversias en que si una cultura, la cultura se puede legislar. Y bueno, esto ha sido discutido, es una manera de llamarlo como para acotarlo o sintetizarlo, pero la cultura por supuesto no se puede legislar. La cultura somos todos y somos todas las personas que estamos y habitamos en este planeta y nuestro modo de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en coordinación con instituciones, con el resto de la sociedad civil y con todas las personas que están apoyando es tratar de aterrizar una ley de desarrollo cultural, o sea, en realidad lo que se desarrolla dentro de las capacidades culturales de la sociedad. Y bueno, un poco también uniendo los puntos con respecto a cómo se trabaja desde la institución y sociedad civil, bueno, yo he tenido la fortuna de estar dentro y fuera en ambas, y sí, por supuesto, es muy, puedo decir, además de una gran responsabilidad, también se vuelve cómodo estar dentro de una institución pública, porque pues efectivamente hay un horario que cumplir, aunque esto ya es relativo, muchas veces el trabajo tan extenuante y los compromisos y la paga, que muchas veces no es ni siquiera pues la justa, ¿no?, a las horas de trabajo, pues hacen que cumplas con metas presidenciables, con metas locales, con metas federales, son más cuantitativas, ¿no? Tienes que dejar de lado la sensibilización de la sociedad civil porque hay que cumplir, o sea, primeramente hay que cumplir, hay que aprovechar los recursos y hay que cumplir según dicte la institución a la cual trabajas, ya sea de salud o ya sea de cultura o ya sea lo que sea. Entonces, esto te vuelve como dentro de la institución mucho más insensible, ¿no? O sea, no tienes tiempo para parar y ver cuál es el termómetro social, qué es lo que está demandando la gente, cuál es la necesidad real de las personas. Tú cumples con un programa de salud porque es el mes, pero tú no sabes realmente si antes de ese o después de ese mes, pues realmente las personas necesitan ampliar ese o más información al respecto, no solamente como es como un aniversario del día de contra la lucha contra el cáncer, no, porque queda en octubre, no, sino que de repente hay que dar como un seguimiento de programas, información, una evaluación, un diagnóstico para saber cómo estamos y qué está pasando de un día para otro. Entonces, esto yo lo aprendí mucho estando dentro de la función pública, y por supuesto que no podemos olvidar que la misma institución pública se encarga de preservar un sistema. En cuanto tú empiezas como a comportarte con esta, digamos, rebelión, ¿no?, en contra de la institución al decir, oye, espérate, esto no está bien, pues ya no le sirves al sistema, ¿no? Entonces, pues por supuesto, o sea, te votan o te votas solo, ¿no? Porque pues hay cosas o coincidencias que son irreconciliables, ¿no? Entonces, el trabajo después como sociedad civil te hace más aguerrido porque además conoces al monstruo en sus entrañas, sabes por dónde atacarlo, sabes por dónde aprovecharlo y sabes muy bien cómo hacer los vínculos. Entonces, esta parte de un gobierno, como bien decía Sunen, grande, poderoso, viejo y con un machismo arraigado, lo hemos creado también nosotros, porque es un paternalismo, porque al momento de que es hombre grande, viejo, bueno, me refiero a una imagen masculina fuerte, lo vemos como un padre, también protector, también dadivoso, ¿no? Que ha formado clientelismo, ¿no? Que ha formado, porque nos ha dado por muchísimos años, y esto ha sido como un hábito de estos recientes partidos políticos. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que nos acostumbraron a dar y cuando nos quitan, entonces nos enojamos. Y lo peor de todo es de que cuando reaccionamos, vaya, parece ser como una incongruencia. Nos están dando, pero ahora no lo tomamos porque además estamos enojados. No. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es como sí reflexionar bien que esos servicios o a lo que nosotros tenemos derecho, porque además es un derecho a demandar, o sea, es un recurso propio del Estado. El Estado lo hacemos todos, ¿no? El gobierno, como bien decía Sunen, son un modo, un sistema de gobernanza, pero el Estado lo formamos instituciones, sociedad civil, profesión, Estados, todos. Entonces, tenemos que aprender, sí, a saber cuál es la justa demanda y si con toda la libertad decir no quiero nada de gobierno, muy bien, pero pues existe la iniciativa pública, la iniciativa privada, sociedad civil, fundaciones, etcétera. Pero lo que sí es muy cierto es que no podemos dejar a un lado este interés y esta obligación de poner el dedo, de tener microscopios en el cómo actúan la función pública, porque están dando cara a la sociedad civil. La sociedad civil hace un trabajo, una mancuerna que sí, a veces es muy pesada, muy molesta, son una piedrita en el zapato, porque ponemos el dedo, ¿no? Aumentamos, ¿no? El problema, lo resaltamos y exigimos, incluso tratamos de incidir en lo que sería la resolución de esos conflictos. Parte de eso es el desarrollo de esta iniciativa cultural, en la cual estamos sociedad civil, pero no solamente las personas que estamos al frente, que somos bien poquitas, no somos más de 12 personas, también hay personas que trabajan dentro de la función pública, y eso es lo interesante, no solamente somos personas que no correspondemos o no trabajamos para la institución pública o privada, sino que hay de todas estas dos partes. ¿Y qué es lo que resulta? Bueno, pues una gran sensibilización por parte de estos funcionarios públicos que se dan porque creen también en el trabajo que se está realizando para poder desarrollar esta iniciativa, porque sabemos muy bien que a partir de esta iniciativa se van a ejecutar y se van a cumplir acuerdos internacionales, estos que dictan la ONU, la UNESCO, Economía Mundial. Bueno, todos esos se pueden ejecutar y se pueden hacer valer siempre y cuando haya una ley de desarrollo cultural. De otra manera, pues la constitución del Estado podrá decir conforme lo dicte la ley, pero pues si no hay ley de cultura no habrá manera de ejecutarla, ¿no? Entonces, pues creo que sí es como un trabajo que se tiene que hacer en coordinación con las instituciones, sociedad civil, siempre con un objeto positivista, ¿no? O sea, es necesario levantar la voz, es necesario ser enérgico de repente, pero no hay que dejarlo al final ya cuando solamente podría ser una manera simbólica, sino que hay que crear cuadros de conciencia desde el análisis, desde la incidencia, hasta, por supuesto, el plantón y la demanda, ¿no? O sea, creo que debería de ser en coordinación. Y lo que tendría que fortalecerse, como por ejemplo el día de mañana en Jiutepec a las 5 de la tarde, que comenzamos, retomamos otra vez con estos foros de consulta y le toca al municipio de Jiutepec. ¿En la Casa de Cultura, en el Instituto de Cultura. Entonces, esperamos que el día de mañana, pues después de la del Día de Reyes y de todas estas festividades y los brindis y las posadas, bueno, también podamos participar en esta responsabilidad, porque además es una responsabilidad social, ¿no? Y que te hagamos la valer y pues tengamos una gran participación. Digo, acá no vamos a regalar nada. O sea, no vamos a dar nada en la absoluta. Les daremos las gracias y conoceremos quiénes son las personas que deben estar y que están interesadas en esto, y creo que eso ya es un gran avance, ¿no? No, y la devolución seguramente vendrá con el ejercicio de esa ley, ¿no? Así, o sea, es mucho más grande lo que se puede lograr si participamos y vamos y nos sentamos, que son 2-3 horas que estamos ahí, platicamos, que, y sobre todo que no es vengan y reciban información como si fuera el gran maestro, la gran maestra, sino más bien cómo nos coordinamos, cómo cada quien alza la mano y dice qué se necesita en el municipio, son las necesidades específicas y demás. Y me parece que ese tema podemos hacer otra rondita de participaciones con eso precisamente. ¿Qué viene? O sea, ya platicamos sobre lo que se ha hecho sobre todo este último año en esta relación de las instituciones con la sociedad civil, de cómo se ha trabajado, pero pues podemos hacer otra rondita de cuáles son los pasos siguientes, ¿no? Sunen como parte del gobierno del estado, Jessica en municipios y Ale pues con esta participación desde la sociedad civil, pero pues muy de cerca con las instituciones, las legislaciones y demás. Antes quiero saludar a está Adriana Pérez Nava, que me dice que los apoyemos con la promoción de un bazar de diseño independiente en Cuerna. Nomás me falta que me diga cuándo, dónde, a qué hora. Y bueno, con gusto lo promocionamos. También está haciendo comentarios Juana la Loca, como siempre, pues bien atenta y participando. Y dice, yo siempre he pensado que no se vota por los partidos, sino por las personas. Y cuando personas valiosas llegan a ciertos puestos, se nota la diferencia. Eso es lo que he notado en Jutepec, que es donde vivo. También creo que se puede hacer más dentro del sistema que fuera, sin menospreciar a quienes se manifiestan y presionan porque se cumplan con las responsabilidades. También es una responsabilidad de la población acercarnos a ver qué están haciendo, informarnos bien para no criticar por criticar como por costumbre. Pues sí, es parte del ejercicio de la ciudadanía, como decir, bueno, ¿qué demonios están haciendo adentro del Congreso? ¿Qué es eso que están haciendo alzando sus manitas y cambiando el presente y el futuro del país? Y no, o sea, no tenemos mucha idea de lo que sucede, ¿no? Entonces, dice Yunuen que fue un hermoso y poderoso espacio para dar el informe y para dar voz a la gente y a las periodistas. Pues le agradecemos mucho a Yun y esperemos que vengan pronto las camaradas de CIMAC. Seguramente vendrán porque tenemos por ahí sorpresas organizadas para este año y seguramente CIMAC será de las invitadas principales. Y dice, si todos los activistas, dice Arona Basolo, si todos los activistas, y lo escribe con X, por lo cual me quiero parar a abrazarlo. Lo escribió con X. Ay, muy bien. Han servido estos 3 años. Dice Aarón Abasolo, si todos los activistas se fueron al Graco gobierno, ¿quién compone o hace ahora la sociedad civil? A ver qué responden. Pues ahí está aventando una preguntita, así que también la pueden contestar acá las camaradas. Pero nomás te queremos porque lo escribiste con X, bien incluyente acá mi camarada. Entonces, pues vamos a hacer esa rondita. Por acá hay otra invitación que nos hicieron a través de las redes sociales y lo pusieron en el muro de la página de Las Brujas de Venus. Ahorita le vamos a dar lectura porque es una invitación, déjenme buscarlo. Dice, sabias mujeres, comunicarte. Hola, les comparto invitación y spot de difusión, gracias y saludos. Y dice, justicia y derechos, el 10 de enero, o sea, el viernes, el 10 de enero de 2014, Día de las Mujeres Migrantes. Dice, creen que mataron a una mujer y a su bebé por ser bolivianos. Y bueno, ahí pone la imagen. Para la gente que esté interesada, pues está en la página de Facebook de Las Brujas de Venus y dice, el 10 de enero de 2001 asesinaron por ser boliviana y tener tez morena a Marcelina Meneses y su bebé Josué. El hecho ocurrió después de una discusión racista y discriminatoria. Mientras ella viajaba en un vagón del tren de Espeleta a Avellaneda, en la causa solo se presentó un testigo y nunca se encontró al culpable. La memoria es la única arma que tenemos contra la impunidad y el olvido. En ese sentido, les invitamos a todos y todas a que nos acompañen para recordar y reflexionar en el Día de la Mujer Migrante en homenaje a Marcelina Meneses y su bebé Josué. Día instituido por el artículo 1 de la Ley CABA. Y dice, contaremos con una mesa de reflexión con invitados e invitadas activistas, académicos, mujeres de distintas organizaciones migrantes y todo será matizado por un espectáculo folclórico con danzas de Paraguay, Bolivia, Perú y otros. Atentamente, Asociación Civil y Cultura Yanapacuna, en idioma quechua, significa ayudémonos. Y bueno, ahí vienen el correo y los teléfonos, no, el correo para adherirse, así que pues está en la página de Las Brujas de Venus, en la página de Facebook de Las Brujas de Venus, le dan me gusta y es la primera publicación que hay ahí, y bueno, le agradecemos a las compañeras que nos enviaron esta información desde Comunicarte. Y bueno, a Adriana que nos envíe la información sobre el bazar cultural y bueno, seguimos con la rondita, yo creo que empieza otra vez Unen. Eso, ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son? Si hay actividades ya muy concretitas en los siguientes días, semanas, pues de una vez le hacemos el comercial y pues en general cómo se ve el panorama próximo desde el Instituto Morelense de la Juventud. Bueno, pues nosotros estamos ahorita ya haciendo la agenda para todo este 2014, de todos los proyectos que planeamos durante ya finales de 2013, y lo más importante es que vamos a lanzar ya la campaña. Todavía no puedo decir cómo se llaman y todo, pero va a ser una campaña con el tema de derechos sexuales y reproductivos para los adolescentes y jóvenes, y con el toque de, obviamente, la equidad de género, ¿no? Y también prevención del embarazo adolescente, ¿no? Eso es lo principal. Está ya por lanzarse en estas próximas semanas, no pasa de enero, en que va a ser una campaña masiva, o sea, gigante por todo el estado, es lo que nosotros queremos hacer, que va a incluir además una sensibilización y capacitación a los servicios de salud, porque nosotros creemos que es un problema de discriminación en cuanto a ser jóvenes y no tener acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? Por ser jóvenes, o sea, por el hecho de ser jóvenes, han llegado a preguntar si están casados, ¿no? Para pedir un condón, ¿no? Han llegado a decir, no, pero tienes que venir con tus papás. Han llegado a pedirles, ven a las 5 de la mañana por ellos, ¿no? Cuando eso es un derecho. Entonces nosotros vamos a lanzar una campaña como muy fuerte, y invitamos a todos los adolescentes y a los jóvenes a que estén al pendiente de las redes del instituto, porque ahí es donde vamos a poner como una especie de plataforma informativa, como de foro informativo, donde todos podamos denunciar de en dónde nos están dando los servicios de salud adecuados, ¿no? Y donde nosotros podamos también ahí poner todas las dudas que tenemos sobre sexualidad y también que todo el mundo pueda participar y contestar. ¿Cuáles son las redes del instituto? Del Instituto de la Juventud, es Instituto Morelense de la Juventud en Facebook y Jóvenes Morelos en Twitter. Entonces estén pendientes, ahorita a grandes rasgos es lo que les puedo platicar, pero ya está por salir en este mes. Muy bien, y estarán compañeras del Instituto Morelense de la Juventud en los próximos programas, y hay uno específicamente de derechos sexuales y reproductivos, me parece que es el siguiente miércoles, el 15, entonces pues igual en el marco del festejo de los 3 años de Radio Chinelo y de las Brujas de Venus, pues en estos programas especiales estaremos también hablando, por supuesto, como uno de los temas principales en estos años de trabajo, sobre derechos sexuales y reproductivos, en este caso específico de las juventudes, y pues de todas las necesidades específicas que se tienen al respecto de esto. Entonces, Instituto Morelense de la Juventud en Facebook, ahí los pueden encontrar, y pues siempre están bien, bien pendientes de las redes. ¿Tienen algún correo además o solo por la red? Sí, hay un correo, pero es mucho más práctico y más fácil por Facebook y por Twitter, ¿no? Ahí instantáneamente los contestamos. Perfecto. Pues hay más saludos. Acá dice Edwin Paz, felicidades y no olvidemos a los presos políticos. Feliz aniversario. Por supuesto, no los olvidamos, ni disculpamos, ni perdonamos pues las graves violaciones a los derechos humanos de las presas y de los presos políticos. Y pues bueno, también estaremos dando información al respecto de esto. Muchas gracias por el mensaje a Edwin. Y pues acá nos está mandando un mensajito Belém Sánchez Recillas, dice felicidades por el aniversario de Radio Chinelo y por el de las Brujas de Venus, buena chamba la tuya. Pues un besito a Belém Sánchez Recillas, que nos manda mensaje. Y acá también pues mandaste a tu porra, Sunen, porque acá, sí, dice Rosario Baena, mi jefecita para presidenta. Y dice Elienay Abarca también, dice muy feminista y fucultianos, dice Sunen para presidenta. O sea, ya te están haciendo campaña, camarada, así que pues vayamos pensándole. Bueno, ahí están las compañeras camaradas del Instituto Morelense de la Juventud. También dice, manda saludos Carmen Hamed. Manda saludos también, acá le están poniendo me gusta, un montón de gente le está poniendo me gusta aquí a las redes sociales, así que bueno, agradecemos mucho, mucho, mucho a la gente que nos está escuchando. Saludo a Silvina Molina, que nos felicitó desde Argentina, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y bueno, si hay alguna otra camarada de la red, pues le mandamos un abrazo, porque también pues son indispensables en esta chamba que hacemos todos los días. Pues Jessica Rivera, ¿qué sigue? ¿Qué viene para este 2014? Y pues ¿qué sigue para Jutepec también? Híjole, pues para el 2014 viene mucho trabajo. Yo creo que esto de que ya pasó un año de este ejercicio público de muchos y muchas activistas nos deja como un montón de reflexiones y como un espacio bien para pues tomar un respiro y reflexionar lo que estamos haciendo y proponer y redoblar esfuerzos para lo que viene, ¿no? Porque finalmente el tiempo se da como agua y el tiempo para pues para hacer todo lo que queremos a lo mejor nunca va a llegar, todo lo que nunca nos va a dar el tiempo para hacer como todo lo que tenemos en mente, pero sí creo que podemos aportar mucho. Y pues creo que uno de los temas que no se tocó tanto fue el tema de la violencia en el Estado, y creo que viene una etapa de mucha sensibilización. Ahí en Jutepec hace poco vinieron unos compañeros de Medellín, Colombia, como para compartir las experiencias que se vivieron en este clima de violencia, que ellos dicen que pues todavía Morelos no llega ni tantito lo que ellos vivieron de esta violencia entre el crimen organizado y el Estado y pues los levantamientos populares contra esta marginación y exclusión que vivieron durante una etapa de guerra, o sea, muy muy ruda, que podría aventarme pues toda una plática de todas las experiencias que vinieron a compartir. Pero pues algo importante que pues nos compartían era esto de empezar a cambiar nuestro entorno y hacer pequeñas acciones. Creo que en la cultura política en la que yo vengo de izquierda, como que siempre hemos pensado en las grandes acciones, grandes revoluciones, grandes marchas, y pensamos que solamente así va a venir el cambio, ¿no? Y creo que es posible también empezar con pequeñas acciones de manera cotidiana y constantes y perseverantes, desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde nuestra casa, desde nuestra familia, o sea, pequeñas acciones que nos permitan pues también ir sensibilizando en torno a nuestro entorno social, ir generando mayores expectativas también para las juventudes, que es un tema muy duro que pues la coincide con que una generación completa de mujeres se está embarazando y de niños se están metiendo al crimen organizado. Entonces, como pues tenemos que sembrar expectativas, y claro que no solo está en nuestras manos, porque hay un gobierno federal, hay una política federal que en la que pues muchos no coincidimos, muchos sí, pero que tenemos que apostarle a ir haciendo pues pequeños cambios de manera cotidiana y sensibilizar a la población, sensibilizar a nuestro entorno, construir pues mucho trabajo comunitario, mucha acción social, mucha cultura, mucho arte. Y bueno, pues de a mí lo que me toca es invitar a la gente de Jutepec a usar las redes sociales, a ver la página, a conocer lo que se hace, a involucrarse, a cuestionarnos, se vale cuestionarnos y pues todo el tiempo pues estar como al pendiente de las acciones de gobierno y pues trataremos de llegar, ¿no? Y por otro lado hay un proyecto que a través del Conaculta logramos gestionar este año para Jutepec. Son dos proyectos, uno es la construcción del Instituto de Cultura de Jutepec. Jutepec no tenía un Instituto de Cultura. A lo largo de los años ha ido creciendo el trabajo cultural en Jutepec. Hace dos administraciones había una dirección, era una oficina, después se construyó en una casa de cultura y en esta administración ya es el primer instituto de cultura a nivel municipal que hay en el estado. Y a través de esa área y de la dirección de comunicación social a mi cargo, gestionamos, aparte del Instituto de Cultura, el proyecto de Más Cultura Radio y Televisión, que es un proyecto que ya está a punto de salir al aire vía internet y que vamos a estar buscando otros canales para salir más al aire todavía. Y bueno, pues acabamos de tener nuestra ceremonia de premiación. Hubo 12 equipos de chavos y chavas que salieron becarios de este programa, que estuvieron produciendo podcast, estuvieron produciendo videos, ya están corriendo en redes sociales. ¿Y dónde se pueden encontrar? Ahorita en YouTube, en la página de YouTube de Más Cultura. Ya dentro de unos días ya estará activa bien máscultura.jutepec.mx, que va a ser el sitio de Más Cultura, que es radio y televisión por internet. Se va a lanzar ya en estos días la convocatoria para que, porque ahorita pues ya hubo un equipo de becarios que produjeron y ya muchos pues a lo mejor no regresan, pero muchos sí, de hecho siguen trabajando y se van a mantener haciendo cosas para la comunidad, porque primordialmente es que sea un proyecto comunitario, que la gente se involucre, que hable de Jutepec, que hable de lo que hacemos, que hable de toda esta gran diversidad cultural que existe en Jutepec. Jutepec es un municipio lindo. Totalmente diverso, ¿no? O sea, está Sivac, está Tejalpa, es el centro de Jutepec con tres contextos culturales diferentes. Entonces es como muy interesante trabajar como la parte cultural del municipio, y pues los invitamos a todas y todos a participar, estén al pendiente de la convocatoria para que integren sus proyectos y hagan uso ya de la nueva cabina y de las cámaras y de todo lo que ya existe en Más Cultura Radio y Televisión en Jutepec. Pues ahí estuvimos hace unas cuantas semanas transmitiendo Las Brujas de Venus desde Jute, y seguramente vamos a estar yendo para allá porque, bueno, la cabina quedó impresionante. Todavía está como en construcción, literal en construcción, pero bueno, ha sido una de las grandes satisfacciones, y yo creo que es parte de lo que la gente comenta y dice, bueno, es que se ve la diferencia, ¿no? O sea, son cosas como muy concretas, como muy tangibles, que la gente puede ver, puede asistir, puede sentir, puede participar, y es en la vida cotidiana, ¿no? O sea, no es tanto los grandes cambios, digo, hablando de la seguridad, pues ya quisiéramos, ¿no? Ya quisiéramos tener la capacidad de pues enfrentarnos a eso que es tan enorme, tan monstruoso, y que además pues pone en riesgo nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues eso, esas pequeñas acciones que se pueden llevar, que se pueden hacer todos los días, a todas horas, y verlas chambear en esos proyectos, pues da esperanza de que por lo menos en algunos municipios, por lo menos en algunas instituciones hay gente, porque es cierto, o sea, muchas veces decimos la institución en general, pero dentro de las instituciones hay, o sea, personas con intenciones y con intereses y con acciones súper diferentes, que pues muchas veces quienes salen representando a cierta institución, pues parece como sin ningún tipo de interés por participar, por trabajar con la gente, por preguntar cuáles son las necesidades reales del sector que se supone que está ahí para atender, para trabajar en conjunto, y pues más bien, pues eso, parece una carrera política que no tiene nada que ver con una intención social. Pero también dentro de esas instituciones, y muchas veces es la gente que no se ve tanto, o que más bien está chambeando mientras el otro, la otra sale en las fotos, qué sé yo, o sea, hay como... Y eso hay que entenderlo y hay que decirlo, ¿no? Porque... hay veces, por ejemplo, en Las Brujas de Venus, que hemos hecho actividades en conjunto con el Instituto Morelense de la Juventud, y siempre decimos, es que es un grupo, una dirección, son ciertas zonas de esas instituciones las que vienen y nos buscan y nos dicen, ustedes, organización de la sociedad civil, qué necesitan, qué hacemos, cómo trabajamos en conjunto, pero eso tristemente no significa que la institución como en general pues tenga la misma voluntad. Entonces, eso hace, me parece, mucho más valiosa la participación de esas personas en específico en esos espacios de toma de decisiones. Entonces, pues Ale, platícanos, mañana es el foro en Jutepec, pero faltan bastantes, ¿no? Faltan bastantes, sí. Cuéntanos. Estamos en la segunda y última parte de estos foros de consulta, donde estamos trabajando con, digamos, ya la última zona, doblando ya las capacidades, porque en algunos casos nos toca salir a consultas sábado, y entonces en la mañana estamos en un municipio y en la tarde estamos en otro, y pues bueno, tenemos que concluir antes de que arranquen ya los tiempos electorales, y bueno, todo esto nos gane, ¿no? Y mañana en Jutepec, en el instituto, a las 5 de la tarde, bueno, pues estará convocando para este foro de consulta. ¿Pueden dar la dirección? Yes, yo creo que tú te la sabes. La dirección de mañana, el foro, la consulta en Jutepec. Sí, es calle 5 de Mayo, número 1 bis. Si vienen en camión, se pueden bajar. Si vienen en la 20 o 17, o las que van para Jutepec, se pueden bajar sobre la calle Benito Juárez. Ya es una cuadra antes de llegar al semáforo. Ahí se bajan y caminan todo derecho hasta topar casi con paredes. Es toda esa calle 5 de Mayo. Cruzan todas las calles que pasan por 5 de Mayo, que son dos, llegan al final y está ahí el Instituto de Cultura de Jutepec, calle 5 de Mayo, número 1 bis. Pues ahí está, bueno, estará mañana el foro. Así es, y como siempre nosotros comentamos que, bueno, la inquietud de saber qué es lo que sucede en estos foros, es un proceso de 2 horas donde nosotros damos una pequeña explicación de lo que podría significar la cultura, ¿no? ¿Cuál es la intención de este desarrollo, de esta iniciativa? Y culminamos con una pregunta muy sencilla, ¿no? Pero que casi siempre cuesta mucho trabajo responder. Si tuvieras la capacidad de proponer una iniciativa que se fuera a conformar para una ley, ¿cuál sería? O sea, yo ahí la dejo en la mesa, o sea, tuviéramos esta posibilidad, ¿no? De proponer algo, ¿qué es lo que sería pensando en que sería para el Estado? ¿No? Y pensando que se va a convertir en una ley. Porque este ejercicio es un poquito más complicado que pues el nada más denostar y descalificar los trabajos que se hacen habitualmente y pues por supuesto que no elevan el nivel de discusión. Y bueno, pues este sería el primero de las primeras fechas, el sábado 11 a las 11 de la mañana en Puente de Istla y a las 17 en Tepoztlán. Esta información con mejor seguimiento la podemos encontrar en la página de Facebook de Iniciativa Ciudadana Cultura Morelos. Ahí casi siempre subimos toda la información que va a ser elaborada en días futuros o procesada lo que ya visitamos. Se están también elaborando, subiendo las minutas que se han venido realizando en todos los municipios. Iniciativa Ciudadana Cultura Morelos, y tiene el logotipo en verde, bueno, es el mapa del estado, ¿no? Okay. Y también quiero aprovechar para mencionarte que en el mes de octubre, del 6 al 11, vamos a tener un encuentro internacional de mujeres por la cultura, mujeres gestoras. Esto es importante, el año pasado se realizó en Chile, ¿no? Y este año logramos que la sede fuera Morelos, y en especial Cuernavaca, ¿no? Para que, bueno, no solamente la participación de las mujeres gestoras en particular, sino todas aquellas que mueven hilos, ¿no? Que transforman, que movilizan, o sea, que tienen una injerencia en toda esta cuestión social, en este desarrollo artístico, creativo. Entonces, creo que es sumamente importante que estemos muy al pendientes. Estaremos escuchando desde compañeras de España, de Argentina, de Guatemala, ¿no? Por parte de México, por supuesto, a nuestras representantes en la gestión cultural, y en Morelos, en nuestras mujeres investigadoras, nuestras personas que están al frente de la ciencia, de la comunicación, o sea, que brujas no pueden faltar, por supuesto, que deben de estar ahí, porque viene un tema bastante, bastante complicado también, que es el espectro, ¿no? La nueva reforma de telecomunicaciones que nos a todos nos afecta. Entonces, como nos damos cuenta, pues es la cultura abarca muchísimos temas, no solamente es las bellas artes, sino que es todo lo que aquello que nos rodea, que nos hace ser y estar en este mundo, y por supuesto que esto no se puede hacer solo, ¿no? Esto se tiene que hacer en coordinación con las instituciones, que tenemos que tener un diálogo franco, claro, transparente, y también exigirlo, porque por supuesto que ese dinero que fluye, pues es nuestro también, ¿no? O sea, son nuestros impuestos y tenemos que hacerlos valer y hacer brillar como oro, por supuesto. Entonces, creo que este trabajo que se hace desde la gestión cultural es esta manera de tender puentes, ¿no? Entre los propósitos de una institución hacia la sociedad civil, tratando y pasando por los grupos artístico-culturales, los conglomerados, ¿no? Las instancias privadas. O sea, tenemos que hacer una coalición. O sea, no hay más. Pero este año creo que va a ser un año no fácil. No quiero augurar que sea un año difícil. Tenemos muchos conflictos que todavía no se han podido resolver. Tenemos que poner el dedo, resaltarlo, sobre todo pues todos estos problemas de género que siguen y existen, pero que se está avanzando, ¿no? O sea, también hay que celebrar que, por ejemplo, este encuentro de mujeres gestoras se da porque se reconocen. Y además, se invita, por supuesto, a los compañeros gestores, ¿no? Con el afán de intercambiar la información. Pero este reconocimiento viene por parte de las mujeres gestoras que han hecho una gran labor en sus comunidades de norte a sur, este y oeste, ¿no? Entonces creo que hay que darle un fuerte aplauso a todas estas iniciativas que son civiles, que es de parte de una sociedad preocupada, ¿no? Y que, bueno, pues está haciendo algo, porque no hay que dejar de hacer. Pues, ¿cuándo es el encuentro? El 6 al 11 de octubre en Cuernavaca. Perfecto. Estaremos en aviso, se estarán haciendo ya las convocatorias por quien guste participar con alguna ponencia, se estarán dando ya los requisitos para la convocatoria, se estará desarrollando ya un programa y pues bueno, tenemos tres sedes que hablando de esta correlación cordial con las instituciones que estarán siendo el Palacio de Cortés, el Museo como Regional siempre, Cuauhnáhuac. Siempre solidarios. Siempre solidarios y además hay que recordar que este año cumple, tiene su aniversario, no me preguntan cuántos años porque creo que son muy viejitos. El Museo de la Ciudad como un espacio representativo de la ciudad, por supuesto, y bueno, pues estaremos esperando también el apoyo de parte de la Secretaría de Cultura, ¿no? Que se ha acercado y pues que pues por supuesto quiere relacionarse con este importante evento, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es de celebrarse, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí, pues ahí ya Sunen y Jessica ya lo anotaron, ya lo agendaron, porque seguramente estarán muy ocupadas, pero bueno, no podemos faltar a este encuentro de gestoras culturales. Pues ya no me había dado cuenta que son las 6:30 de la tarde, y creo que ya debemos acabar. Pero bueno, quiero agradecer a la gente que nos ha estado poniendo cosas bonitas en las redes sociales. Recordarles que tenemos la página de Facebook de Las Brujas de Venus. Ahí le ponen me gusta y pueden compartir toda la información que crean conveniente, que quieran que nos enteremos o que saquemos también al aire en estos micrófonos. Y bueno, recordarles, reiterarles, después de muchas veces de hacerlo, pero nunca es suficiente, que estos micrófonos son de todas, de todos. Digo, ahorita son prestados, pero bueno, el chiste es que los podemos usar todas, todos, que para eso son, que para eso nos movimos, para que tener por lo menos equipo prestado por ahora, después de el robo, pero es precisamente para que toda la gente que quiera usarlos, que quiera alzar la voz, hacer una denuncia, dar alguna información o sugerir temas, invitadas, música, pues lo pueda hacer a través de las redes sociales, pero bueno, ¿qué más quisiéramos nosotras que la programación en vivo pues estuviera todo el tiempo presente? Nos escribe Lorena Peña, le mandamos un saludo. También está por ahí en las redes sociales. Bueno, Adriana ya no nos dijo cuándo, pero entonces pronto habrá un bazar de diseño independiente acá en Cuerna, y en cuanto nos dé la fecha lo estaremos rolando ahí en las redes sociales. Saludo a la gente que nos escucha a través de la retransmisión en Red Nosotras en el Mundo .org, todos los domingos a las 12:30 del día en la página www.rednosotrasenelmundo.org. Allá nos están retransmitiendo, lo cual agradecemos mucho, y bueno, a toda la gente que nos escuche a través de esta sintonía, pues le mandamos un saludo. Ya nos vamos a ir con una rolita de Batallones Femeninos, esta colectiva fronteriza de Ciudad Juárez, que también se puede encontrar en las redes sociales, ahí está su Facebook, y bueno, les recomiendo que le pongan me gusta y sobre todo que escuchen su música, porque es realmente poderosa. Antes de irnos, tenía acá, ya encontré, hay una noticia que salió, digo, ya no es tan noticia porque salió hace unos días, pero es una información sumamente importante en uno de los temas que pues le hemos dado seguimiento a lo largo de estos 3 años. Es una nota que sale en Animal Político, que sale el 6 de enero, hace un par de días, y que estuvimos rolando también ahí en las redes sociales. Recordarán que en Las Brujas de Venus pues hicimos varios programas especiales al respecto de los casos de tortura sexual hacia las compañeras Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega, dos indígenas, mujeres de Guerrero, que hace 12 años fueron agredidas sexualmente por militares señalados como los agresores. Y hay una nota en Animal Político al respecto de este tema. Dice la nota: capturan a militares por violar a indígenas hace 12 años. En el último trimestre de 2013, la PGR presentó ante un juez a 4 integrantes del ejército que en febrero y marzo de 2002 presuntamente participaron en los ataques sexuales contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Dice, casos por los cuales el Estado mexicano fue juzgado y hallado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2010. Es decir, estas mujeres, estas compañeras, Inés Fernández, Valentina Rosendo, fueron agredidas sexualmente en 2002 y, por supuesto, frente a la impunidad, frente al olvido, a la omisión por parte del Estado mexicano, pues se tuvo que recurrir a una instancia internacional, y bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó los casos en agosto de 2010, o sea, 8 años después del ataque. Y bueno, ya pasaron 3 años más y pues surge esta nota de la detención. Dice: los uniformados procesados, quienes enfrentarán su juicio en prisión, son el cabo de infantería Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero Nemesio Sierra, presuntos agresores sexuales de Valentina Rosendo, así como el sargento segundo Hugo Humberto García de León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otañez, implicados en la violación sufrida por Inés Fernández. Todos estaban asignados al 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, cuando en 2002 este contingente fue desplegado en la Sierra de Guerrero como parte de la Estrategia Federal de Combate al Narcotráfico. O sea, fueron desplegados en la Sierra de Guerrero para defender, para proteger, para luchar y combatir el narcotráfico, y agredieron sexualmente a Inés Fernández y Valentina. Y digo, estos son los casos que se saben, son casos emblemáticos que han llegado a estos organismos internacionales y que se les ha dado seguimiento, pero digo, conociendo lo que ha sucedido en el país en estos últimos años, pues seguramente no son por mucho los únicos. Sigo con la nota. Dice: cabe destacar que 3 de los detenidos aún fungían como elementos activos del ejército cuando fueron capturados por la PGR, mientras que el cuarto, Nemesio Sierra, había causado baja al ser detenido, se desempeñaba como policía estatal de Guerrero. O sea, a fin de cuentas seguía siendo pues elemento de seguridad, muy entre comillas. Dice la nota: los acusados, quienes entre octubre y diciembre fueron aprehendidos en acciones separadas por elemento de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres de la PGR, enfrentarán cargos por violación sexual y abuso de autoridad, además de que los implicados en el ataque a Inés Fernández también están acusados de allanamiento de morada y robo, delitos por los cuales podrán alcanzar sentencias que van de 30 a 60 años de prisión en caso de ser encontrados culpables. Y pues yo no sé cómo está tipificada o no la tortura sexual, no sé si alguna de ustedes sepa, porque digo, que estén acusados por violación sexual, pues es, es clarísimo, pero el hecho de que hayan sido militares, pues evidentemente debería agravar por mucho la sentencia que se les dé. Pues estaremos al pendiente del tema. Está la nota completa en animalpolitico.com. Seguramente si googlean el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, pues estará ahí en las noticias. Pues es una nota bastante completa, pero pues bueno, estaremos también, hay un video también con los testimonios de estas dos compañeras, y estaremos posteando también en la página de Las Brujas de Venus los programas que hicimos especiales de estos casos. en la ocasión en que se le dio una disculpa pública a Inés Fernández, que fue un tema pues muy sonado, se le da la disculpa pública con un representante del gobierno federal, por supuesto no fue el presidente, estuvo el gobernador de Guerrero, y justo cuando Inés Fernández llegaba a el lugar en donde se le ofrecía la disculpa pública por haber sido torturada sexualmente, los militares que estaban cuidando el lugar no la dejaron entrar, no la dejaban pasar porque pues la vieron con ropa humilde, la vieron desconocida, y entonces le dijeron que era una ocasión, una actividad muy importante en la cual no era bienvenida, hasta que alguien pues seguramente muy avergonzado, o no, probablemente no, pues le dijo que era precisamente la mujer que estaban esperando para darle la disculpa pública. Entonces, en este sentido se dan estos casos. Bien hemos dicho que eso de la reparación del daño, pues es bastante ambiguo, ¿no? Sobre todo hablando de autoridades, que son quienes ejercen la violencia contra las mujeres, ¿no? Como decía una compañera de Atenco, no puede ser juez y parte, ¿no? Y tiene mucha razón. Y, pues bueno, seguimos, le seguiremos dando información al respecto de este tema. Hay mucho que pensar, porque digo, fueron 4 aprehendidos por los 2 casos, pero en la nota precisamente dice que fueron, o sea, la violación fue por parte de más de 10 elementos del ejército, ¿no? Entonces, pues es una situación sumamente grave, es un tema que no se acaba y que por supuesto no nos quedamos ni siquiera tranquilos, tranquilas con la detención de 4 elementos del ejército, ¿no? Habrá que ver en qué condiciones, y seguiremos exigiendo que la investigación se dé de manera transparente, porque es lo menos que le deben a Inés Fernández y a Valentina Rosendo. O sea, lo menos que pueden hacer es decirles, bueno, al menos ya están detenidos, van a tener una sentencia que, digo, no le regresa pues la vida, los años a estas compañeras. Y por supuesto no se nos olvida que son casos emblemáticos, pero que representan los miles de casos que se dan en el país y que pues bueno, es precisamente lo que denunciamos en estos espacios. Entonces, pues de esta manera, no tan feliz, más bien con información lamentable, pues nos despedimos porque son las 6:41 PM. Yo les agradezco mucho a Jessica, a Sunen, a Ale, que hayan estado conmigo. Ojalá que, bueno, en el caso de Ale, que sea la primera, pero no la última. Estaremos muy, muy, muy pendientes de los foros, de las consultas. Estaremos ahí participando y, pues bueno, disfrutando de las grandes ventajas que ahora tiene Jute, ¿no? Siguiendo trabajando para mejorar las cosas que hagan falta, también desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, pues apoyando esta este canal de tele, esta estación de radio, que nos da mucha, mucha felicidad que haya en Jute un espacio así. Y bueno, por supuesto, trabajando con juventudes, con el Instituto Morelense de la Juventud, con la gente que siempre está dispuesta a trabajar con las organizaciones, que sabemos que no es toda, pero que el tener ahí a Sunen, a Rosario, a Lienay, a Eric, a Paloma, ¿quién más me falta de ahí? A Isaí, Ángel, de verdad es un verdadero placer, sí, trabajar en conjunto con las instituciones. Pues ya nos vamos a ir con una rolita, pero pues le agradezco a toda la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras, escuchando, comentando, difundiendo la página de Facebook. Ahí estaremos durante la semana mandando información, y el próximo miércoles va a ser el programa sobre derechos sexuales y reproductivos. El miércoles 22 es de poesía, y ese mismo día es un día muy importante porque estaremos realizando el concierto, un concierto en homenaje a Rodrigo Palacios, camarada que se nos fue en enero del año pasado. Así que bueno, estaremos dándole un homenaje bien merecido, como él seguramente lo disfrutará mucho con música. Así que el miércoles 22 a las 5 en la calle de Comonfort. Bueno, a esa hora tenemos el programa de las Brujas de Venus, pero saliendo nos vamos corriendito a el concierto en homenaje a Rodrigo. Y pues bueno, seguiremos haciendo programas especiales. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, que es parte y seguirá siendo parte de las Brujas de Venus, de Radio Chinelo, que pues hoy cumplimos 8 años, digo 3 años, nos deberíamos 8 años. Todavía no, pero nos deberíamos ir con las mañanitas, pero como que no me gustan mucho, no sé. Yo creo que no, nos vamos mejor con batallones femeninos y pues antes rezamos. ¿No han rezado conmigo? Siéntate, sí. Sunen, porque ya te paraste, ¿te tienes que ir? Sí. Bueno, aquí rezamos por ti. Nos vamos a ir con una oración que está ahí en la lista, ¿sí está? Bueno, nos vamos con la rolita de batallones femeninos y después rezamos. Digo, la gente que ya ha rezado conmigo ya sabe, se tiene que concentrar, cerrar los ojos, tomar de las manos de quien esté junto a ella, a él, y pues vamos a levantar una plegaria. Pero antes nos vamos con la rolita de batallones femeninos, esta colectiva fronteriza de Ciudad Juárez que nos regalan con su música mucha fuerza, mucha resistencia, y pues saludar a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos. Le mando un abrazo al departamento 224 del edificio F en Tlatelolco, que pues toda la bandita nos está escuchando ahí, a la oficina de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, por supuesto a la gente que nos escucha en la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo, y a Juana la Loca, que ha sido pues fan número uno y está siempre en primera fila desde hace 3 años, pues le agradecemos muchísimo. A Zaida Portilla hasta el Estado de México y a la familia Portilla, un abrazo. Si está por ahí Joali, pues le mando un besito especialmente, y a la abuelita también. Y si hay alguien más que corra y que me diga que está escuchando, pues le mandamos un abrazo muy fuerte. A toda la gente que nos escucha, que es parte de este espacio, y bueno, no queda más que agradecerles. Está también Belén Sánchez Recillas, y a toda su familia también le mandamos un abrazo. Y pues a alguien que quieran saludar, pues a la familia, a los seres queridos, bueno, a las gestoras que están trabajando, al grupo de que conforma la ley. Un abrazo fuerte a Marco y Alma Tafoya, que sí, pues estarán un abrazo muy fuerte de mañana también ahí echándonos la manita. Gustavo Garibay, José Miguel Rueda, y pues bueno, pues mañana los esperamos. Un excelente equipo el que acabas de nombrar, así que le mandamos un beso a todos y a todas. Yes, a toda la banda de Jute Punk. Pues en realidad no sé quién nos está escuchando. Pero a todos los que nos estén escuchando, a la gente de Jutepunk, de Más Cultura, de Comunicación Social, a toda la banda de Radio Chinelo que nos está escuchando, y mamá, que es así, estoy segura que me está escuchando. Ay, sí. Porque me está comentando cosas en el Facebook. Y, bueno, pues, hagamos radio, escuchemos radio, hagamos cultura, y pues hagamos muchas cosas bonitas este año. Y hagamos el amor, pues. Pues nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde. Sí nos vamos a concentrar primero, el camarada Víctor, tan movido como siempre, que de verdad eres un maravilloso apoyo del otro lado de la cabina. Entonces nos vamos a concentrar, vamos a cerrar los ojos, después de decir que vamos a hacer el amor, vamos a rezar. Entonces, bueno, y luego nos vamos con la rolita de batallones femeninos. Muchas gracias, muy buena tarde, y nos escuchamos el próximo miércoles siguiendo el festejo de estos 3 años de Radio Chinelo, 3 años de las Brujas de Venus. Nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo